caminando por el mar. Todas las chicas de la playa me miraban porque en mi tabla yo era el más bacán. Mis pies se pierden en medio de las olas, mi padre bebé una sirena en el mar. Despeje en el aire este super galán que esta sirenita voy a conquistar. Déjate llevar, que estás muriendo, no me digas que te vas. Tirado en la playa, vida que papelón. La chica de mis sueños encontró un cachetón. Es como te agarro, te sube, te baja, te suelta y envuelta. ¡Qué sensación! Si para el mundo que aquí yo me bajo de playa, que sol, ¡qué vacilón! ¡Oh, oh, Playa Ataque! Playa Ataque! ¡Playa Ataque! Mm-hmm.